Bueno, 10 y 10 pasadas, seguimos desatormentándonos aquí en Futura. Ustedes nombraron en el bloque pasado a Contraviento varias veces y bueno, sería bueno por ahí explicar qué es Contraviento, porque también hablaban de la JITE y de la cuestión de que las marchas no sean una cosa así aburrida, ¿no? Que uno va en silencio. Y bueno, sería bueno contar un poco esto. Contraviento para mí representa más o menos como los redonditos de la Verón. Muy bueno. Es la banda de la Verón, integrada por compañeros mayoritariamente de la Verón y que en las movilizaciones se encargan principalmente de la JITE y después tocan por todos lados. El otro día estuvieron en el barrio Malvinas en una jornada, acá en La Plata. Está buenísimo. Y el viernes también, ¿no? ¿Cómo es eso? El viernes van a estar acá en una jornada que hacemos por los derechos humanos en Plaza San Martín y van a tocar los compañeros también. Por ahí estaría bueno un poco contar la jornada del 10. La jornada del 10 está pensada, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Digamos, vamos a hacer una movilización. Desde las 11:30 estamos concentrando en la estación de trenes. Vamos a ir a tribunales a luchar por los presos políticos y después vamos a ir a provincia a hacer un reclamo por los planes que están caídos. Y a partir de las 2 de la tarde vamos a concentrar en Plaza San Martín, donde va a haber actividades para chicos, títeres, va a haber exposición de fotos, venta de productos artesanales de los movimientos desocupados, también de publicaciones, libros, y va a haber bandas de música y radio abierta, acá conducida por Rodo. Bueno, y después también dentro de las bandas que van a tocar La Deriva, La Treta, Flor, Típica La Flor, Ojos de Pie y Contraviento. Bueno, invitamos a participar de esta jornada que va a estar buena. Bueno, desde las 2 de la tarde entonces del viernes en la Plaza San Martín. Bueno. Por ahí saludar a los compañeros que sí, cómo no, conforman el espacio de jóvenes. Bueno, saludos para Chinchi, para Marcelo, para Tili, para Jorgito, Charo, Darío y me parece que no me queda nadie fuera. Y Ariel. Y a todos los que se quieran sumar ahora cuando hagamos la batucada. Eso por ahí era un punto, que creemos que cuando tengamos la batucada donde haya algo concreto vamos a sumar muchos más compañeros, pues. Por ahí, digamos, el sumar en base a reuniones nomás es muy difícil. Así que es como un punto para sumar más compañeros. ¿Y de La Plata? ¿Quién es? No, saludo en general a todos los compañeros de La Verona, así que integran el espacio de jóvenes y a los que no también. Así para todos. Bueno, y queríamos terminar con una frase que tenemos al espacio de jóvenes, que es: antigua es la lucha, joven es la fuerza. Bueno, y hablando de lo que pasó en Malvinas, de Contraviento y de la convocatoria, el otro día grabamos entonces la convocatoria para el viernes. Viernes 10 de diciembre, a partir de las 14 horas en Plaza San Martín. Jornada contra el hambre y la represión por la memoria contra la impunidad. Olla popular, talleres de serigrafía, productos artesanales, exposición de fotos, libros, etc. Comidas caseras, actividades para chicos, radio abierta. Viernes 10 de diciembre, jornada contra el hambre y la represión por la memoria contra la impunidad. A partir de las 14 horas en Plaza San Martín. Convocan hijos, madres de Plaza de Mayo, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, familiares de detenidos desaparecidos, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Honor y Patria de Berizo, Asamblea de Villa Elisa, Copa Estudiantil, Galpón Sur, Surcos, Abrecaminos, Partido Comunista, Frente Popular Darío Santillán y Radio Futura. Radio Futura. Unidario,